Pues ahí está Javier. Perfecto, bueno, respecto al punto 1, del anuncio sobre la metodología de trabajo. Bueno, si bien Jonathan, vos ya lo conocí, lo explicamos en el grupo, voy a hacer un repaso rápido, aunque me hubiera gustado que esté Vicky, pero no importa. El modo de trabajo sería básicamente juntarnos todos los fines de semana, los domingos, a horario, con todos los programas funcionando, entre todos, y así ir progresando de a poco. Todas las reuniones se programarían con 5 días de anticipación en un evento por Facebook dentro del grupo, y luego finalizar la reunión se guardaría en la carpeta de Drive y en una carpeta específica el resumen de la reunión y el audio que se hizo de la reunión, así lo tenemos más organizado. Creo que eso es todo. ¿Algo que quieran acotar? Yo no. No, yo no tengo nada que decir. Sigue, continúa. Bueno, ahora viene la parte más densa y por lo que estamos aquí, que es el punto 2. Lo de la matriz. Tendríamos que ver, temporalmente, teniendo punto de referencia los años terrestres, por así decirlo, ¿en qué momento se ubicaría de la historia? ¿En dónde se ubicaría? ¿Sería en este planeta o en otro, en una ciudad, en un campo, en una estación espacial, en un meteorito? ¿Qué sé yo? ¿En dónde? Y luego tendríamos que ver los personajes y luego cuál es el argumento, cuál es la historia en esa matriz. Bueno, sobre eso yo lo que podría decir es que lo ideal sería de en esta fecha pudiera ser 2030 o 2020, 2060, algo parecido. Tomamos esa referencia. Claro, si quieren, pues puedo tomar esa referencia y elaborar pues una parte de si es que ustedes van a enfocarse en otra fecha, pues agarrar esa parte como si fuera un recuerdo o lo que sea, porque si se va a hacer muy futurista, entonces sería agarrarlo como un recuerdo. O si lo hacen más hacia el pasado, es decir, siglo 20, 19, 18, eso estaría ya pues de su parte. Pero yo pienso que si vamos a hablar de tecnología y todo eso, la tecnología antigua, no antigua, sino la tecnología del siglo 18, 19, es un poquito, vaya, anticuada, ¿no? A no ser de que pues estemos ahí en esas fechas, 1800 y pico, y pues hay un grupo de personas que estuvieran trabajando con tecnologías mucho muy muy avanzadas, y ya eso es otra cosa. Pero quiero lo que digo es que yo quisiera pues no sé, tal vez enfocarnos en automatización para ver, porque yo quisiera ver una transición, eso es lo que yo quisiera ver. Una transición, agarrar la parte de la transición, meterla en la matriz y liberar pues el ser humano para que entonces el ser humano tenga la oportunidad de desarrollar todas las facultades, todo su intelecto, ¿no? Entonces yo pienso que sería ideal, ¿no? Una fecha 2020, 2030 o 2020, 2060, algo por el estilo, y enfatizar lo que es una transición, y al mismo tiempo con esa transición pues enfocarnos en exploración de otros planetas y bla bla bla bla bla bla bla. Eso es el concepto que tengo hasta ahora. No sé cuál sería el concepto que tienes tú, que tiene Ernesto, o que tiene Agustín, o Vicky. Bueno, lo de respecto a Vicky, eso lo vamos a arreglar sobre qué opina de ella en la próxima reunión. Sí, Igual de igual de todas todas formas formas no lo quiero tenemos hablar con la mamá. nada muy, muy concreto en esta reunión, sino vamos a ser más superficial. Respecto a lo de la época, sí, no, no me parece una época pasada, porque no sé qué aventura podremos encontrar con un reproductor de discos de vinilo. Pero en una época futura, yo tiro más lo más futurista que se pueda, al menos de mi parte, el 2060, 2100 o 2300, si es posible. Mientras más mejor, tampoco llegar al 3000 ni al 2700, pero entre el 2500 y el 2100 aproximadamente, me parece una fecha indicada. ¿Por qué esa Bueno, fecha? ¿Por qué esa fecha, Javier? simplemente por el hecho de que no la siento tan pegado a nuestra propia existencia. Me parece de que mientras más alejado lo hacemos, como que más menos tenemos que ver nosotros. Es una cosa de que, por ejemplo, yo hacemos esta historia en el 2060. Y al menos yo planeo, o al menos espero, llegar vivo hasta 1960. Entonces, al 2060. Entonces, como que me parece que si mientras más lo alargamos, 100 años aproximadamente, como que quedaría mucho más como, no sé, como menos predicción, lo siento. No, es más que todo una cosa más que todo de gusto, en realidad. Yo tengo una opinión para agregar eso. No sé si será porque estoy en su casa o no, pero estoy de acuerdo con lo que dice. Para mí, Su casa. creo que la historia tendría que ser lo más estirada al futuro posible, porque yo tengo la teoría de que mientras más hemos evolucionado, más rápido hemos evolucionado. Es decir, tomemos por ejemplo la evolución antigua, o sea, los australopitecos, por ejemplo, tardaron eones o mucho tiempo en evolucionar y poco a poco se fue avanzando. Hace 50 años no era imposible conocer un celular y de a poco, o sea, fue de muy lento, muy lento, muy lento, hasta muy rápido, y ahora estamos avanzando muy rápidamente. Entonces, creo que no habría mucho tiempo hasta que avance un poco más. Pero igual, me parece que 10 años, o sea, si decís 2020, 10 años, 7 años, muy poco tiempo. Yo estiraría unos 200 años más mínimo, o algo así. O por lo menos 100, como para tener una historia que armar, porque quizás estemos limitados por ese número y tengamos que hacer lo que avance muy rápido. O no, no, creo que sería por eso. Ok, entonces tú dices que haces una comparación entre los primeros seres, ¿sí? Seres que más o menos tuvieron rasgos parecidos a los seres humanos actuales, ¿no? Entonces, O sea, supongamos que hagamos una línea en una línea de, o sea, en un gráfico de coordenadas cartesianas durante mucho tiempo, por siglos, no hubo prácticamente ningún cambio. Todos los días eran iguales a los anteriores. En cambio, ahora, si vemos una cosa sale atrás de la otra cada día, cada momento. Me refiero a eso, a la gran diferencia que había desde hace mucho tiempo de los cambios. O sea, tampoco hace falta irnos tan atrás. Podemos hablar del 1800, 1700, 1600, donde todos los días ya había generaciones y generaciones que morían sin que el mundo cambiara nada. En cambio ahora el mundo cambia todo el tiempo, hay guerras, hay de todo nuevo, rápidos, empieza, termina, empieza, termina. Me refiero a eso, que cada vez avanzamos más rápido. No sé si se entiende eso que quiero decir. Bueno, no sé de todas formas, Agustín, si es, o sea, que antes no pasaba nada, pero definitivamente cada vez pasa más rápido. Por ejemplo, hace, no 10 años, pero hace 20 años prácticamente ni existían los celulares, ni se comercializaban, y sin embargo ahora que sí se comercializan han hecho un impacto realmente tremendo, y solamente en 20 años. No, no me refiero a que no haya pasado nada. Me refiero a lo que dije, que pasa todo mucho más lento. Sí, pero yo lo que yo, entonces tú dices que tú quieres tomar el futuro más alejado de nosotros, porque así veríamos una tecnología totalmente distinta, extremadamente, pues, del cielo a la tierra, más o menos es lo que estoy mirando, que a dónde quieres ir. No exactamente, pero podemos ir a ese tema. O sea, creo que se contradicen las dos cosas que estoy diciendo. O sea, digo que cada vez avanzamos más rápido y que por eso parece un cambio hay que esperar mucho, pero no, no es así. Me refiero que, como dijiste recién, que querías ver la transición y eso está bien, me gusta. Podríamos ver ese punto en el tiempo, pero me refiero a que ese punto en el tiempo no creo que pase de acá a 7, 8 años. Me parece que faltaría un poco más de tiempo hasta que pasen otras cosas. Me refiero que ahora, no sé. No, O no, sea, claro. estamos. ¿A qué te vos qué clase de transición decís de que querés? Pues la transición que tú mismo conoces, Javier, ¿no es la A ver, transición a ver. de la Tierra? Sí. Bueno, o sea, lo que es de mi parte está bien. Yo no creo que sea de acá. No, bueno, si vos lo plan. Pero, a ver. No, porque, o sea. Si lo planteo. Hazme la pregunta, Javier. No, porque, o sea, me parece que lo estuve planteando mal. ¿Cómo se llama? Lo que tendríamos que hacer primero es justamente lo que estás proponiendo ahora, creo que sin pensarlo, que es proponer el argumento y después de ahí lo vemos cómo lo vamos poniendo. Cosa que tanto el tiempo, el espacio, las personas que sean dependientes, la historia que queremos contar y no viceversa, como yo mal planteé y sin pensarlo. Bueno, Estoy de acuerdo. la cuestión es que tú comenzaste hablando de la fecha, del tiempo. Y entonces hemos estado hablando sobre el tiempo y por eso pues dije, bueno, vamos, yo quisiera fijar el tiempo en el ahora. Y puede ser el ahora hasta no sé, 2060 o 2020, 2060. Pero tú dices que vayamos al argumento. ¿Quieres ir al argumento de la historia? Es decir, al argumento en sí de lo que queremos ver en la historia. Y sí, sería qué historia queremos contar, porque si vos me decís la transición, sí, ahí sí tendría que ser una época dentro de 20, 30 años, que estaría espectacular, pero si ya te estamos hablando de un argumento en que se trata sobre otra civilización en cual la Tierra quedó olvidada, no, de acá a 20, 30 años no podría darse, tendría que ser 500 años, 1000 años, o más. Ok, Por eso entonces, tendríamos. ¿qué historia quieres tú contar en la matriz? Creo ¿Qué que es lo que eso tienes que ver en la matriz? es lo que habría que establecer ahora, exactamente, creo. Primero habría que establecer qué historia queremos contar y luego el tiempo donde eso se adecúa. Ok, dime Javier, ¿qué historias quieres tú contar en la matriz? Sinceramente no estoy con muchas ideas, pero, o sea, la Tierra no me, el planeta Tierra no me interesa tenerlo como un lugar principal. De hecho, me gustaría que la historia se diese en otro lugar que no sea en el planeta Tierra. Y que el planeta Tierra ocupe un puesto secundario, o que apenas se lo mencione, o que ni siquiera se lo mencione. O sea, como que el lugar de la Tierra no sea. No sea. No sea el centro. O sea, no sea donde se dan las cosas. Sí, yo me imagino que ya para esa fecha ya estamos una parte fuera de este planeta, definitivamente. Dices que sería interesante pues que la historia ocurriera fuera del planeta Tierra. ¿Sería un planeta o sería en una nave? ¿Sería pues cómo, a dónde sería? ¿Otro planeta distante? Y podría ser en un nuevo planeta, un poco distante, o sea, podría ser cerca de la Tierra, podría ser medio, podría estar en el otro extremo de la galaxia, podría ser una nave que va a colonizar un planeta y la historia es todo en la nave, podría ser en una estación médica o alguna estación de emergencia o algo, en un meteorito o algo por el estilo. Ok, entonces estamos de acuerdo con que tiene que ser fuera del planeta Tierra. ¿Estás de acuerdo tú, Agustín? Estoy tan seguro de la historia, igual como parece que dice Javier, que no está seguro de la idea, pero lo que quería preguntar es, ya que parece que Jonathan tiene, vos tenés la historia, tenés una idea como más armada, me gustaría saber cuál es, ya que no, creo que la comentaron en los otros. en las otras reuniones, pero lamentablemente no tuve oportunidad de estar ahí ni escucharlas, así que si pudieras lo más rápido posible una síntesis de unos minutos para así no pierden el tiempo por mí, para explicarme a mí, ¿sabes cuál era la idea tuya para ver qué tan interesante está o no? Bueno, está este personaje que está interactuando con una computadora. La computadora y el personaje, pues, están constantemente interactuando, y ya, pues, la unidad, la inteligencia artificial que está con él, está como es una especie de transición de tu ordenador a lo que es el Google Glass, luego a lo que es un dispositivo que estaría flotando alrededor de ti o en tu cuerpo, en tu ropa, etcétera, etcétera. Entonces el chico es el personaje, que entonces el personaje principal, pero claro, de mi historia, ¿no? Entonces este chico, según va pasando el tiempo, pues vamos viendo la evolución de la tecnología en sí. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a una revolución donde, pues, el ser humano comienza a despertar y a entender que ya no necesita estar inmersa en lo que es los trabajos monótonos como siempre nos presentan en los diferentes videos. Dame un segundito. Y entonces, ¿qué sucede? Pues este chico, cuando sigue, pues, estudiando, se convierte en un astrofísico, astrobiofísico, una cosa así, no recuerdo muy bien. Es mandado a diferentes planetas, no a colonizarlos, sino porque, claro, la colonización de esos planetas va, pero necesitan un ser humano y una máquina que vayan a ese planeta, pues, a investigarlo a fondo para entender si es posible que una raza modificada o qué tipo de raza humana modificada puede vivir en ese planeta. Porque no estamos hablando que vamos a ir nosotros a ese planeta sin ser modificados. Nosotros vamos a ser modificados, porque cada planeta tiene su atmósfera completamente distinta. Qué interesante agregada. Nunca había escuchado sobre modificar el cuerpo, siempre había escuchado sobre modificar el planeta para el reemplazarlo. Está buena la historia, interesante. Creo, no entiendo la relación entre la revolución que tiene el robot en sí o el humano, no sé exactamente, con La la historia de la civilización. revolución no es una revolución en el robot, es una revolución tecnológica y al mismo tiempo una revolución civil, para que entonces las personas que continúan en los trabajos mediocres pues salgan y disfruten la vida, porque ya el robot es el que se va a encargar de todo el trabajo sucio que antes era pues se consideraba monótono. A nosotros nos va a tocar, pues, desarrollar lo que es la parte del arte, aumentar las capacidades en cuanto a matemáticas y etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros vamos a ocuparnos del pensamiento, del análisis, de la imaginación, etcétera, etcétera. Cierrame la puerta. Está interesante la historia, aunque creo que no tiene, o sea, tiene, pero no parece no ser muy como fuerte sería ¿cómo se diría? El problema, porque como supongo que estarás de acuerdo conmigo que toda historia necesita un nudo, un problema, una cosa que haga que las cosas cambien o modifiquen. En cambio, lo que veo que estás planteando sería básicamente una evolución, un cambio, que en realidad solamente sería como contar un capítulo de historia, en realidad solo una transición, como decís vos, pero en realidad no hay un cambio en sí mismo. Sería toda la historia sería el final, donde el final, ¿cuál sería? Por ejemplo. Bueno, la cuestión es que entonces tenemos este individuo que está explorando todos esos planetas, y de repente pues cae en un planeta porque tuvo pues un meteorito, impactó la nave en la que viajaba, y pues cae en el planeta. Luego pues estos seres los capturan, pero estos seres no están tan evolucionados para tener el tipo de tecnología que tienen en ese momento. Y sucede que hay un ser que está controlando a estos individuos. ¿Por qué este ser está controlando estos individuos? Porque hay dos fuerzas. Hay una fuerza que es la fuerza de los gnósticos y está la fuerza de la otra fuerza que es este. Estamos hablando de dos fuerzas, una de luz y otra fuerza material. O sea, una espiritual y otra material. Y entonces, ¿qué sucede? Pues está este ser que puede pues ir de un universo a otro y está constantemente tratando de cambiar estos universos para pues hacerlo un poco más, pues para hacerlo más materialista. Es decir, para que las personas tengan una idea de que pues tomando una mentalidad materialista es como podemos llegar a desarrollarnos como personas. Dame un segundo, déjame cerrar esta puerta. No puedo, defiendo la verdad, por eso había puesto esto para el sábado. Y entonces lo otro es que ese ser es un ser inferior para el ser que está a cargo de todo lo que está ocurriendo en todos los distintos universos que tenemos. Es decir, yo sé que al principio la historia es una historia común y corriente, ¿sí? Un chico que pues, va por la tecnología, pero estamos hablando de un avance tecnológico que va hacia la utilización de unos robots que luego estos robots utilizarían los átomos, modificarían los átomos del medio en donde están para que pues para poderlos utilizar con, vamos a decirlo así, un tipo de ventaja o poder que cada uno pues modificándolo de acuerdo a cómo pues se le ha dado su función, puede modificarlo y pues ayudarse en ese sentido. Es un poco complicado, yo lo estoy explicando así superficialmente, pero más o menos la historia cambia la historia cambia ya cuando pues en vez de ya utilizar lo que es las naves, ya utilizaría lo que serían portales, y luego ya no necesitarías utilizar los portales, porque ya por medio de tus pensamientos ya sabes lo que está ocurriendo en los distintos universos. Entonces es una transición de algo material, como es el viajar en una nave, hacia los portales, que es algo, una transición de lo material a la parte un poco más espiritual, o una mega conexión de cerebros para saber exactamente todo lo que existe en el universo, y de ahí pues algo un poquito más distinto. Pero sí, en sí se necesita, el fin es buscar que las personas se den cuenta de que el materialismo consume, y este ser utiliza a los humanos para que pues mientras más ignorantes son, pues ellos desprenden de sí una especie de fuerza que a él pues le da mucha más mientras nosotros perdemos, él se incrementa, ¿no? Incrementa sus fuerzas. Y este ser es un ser que está manejando, como quien dice, el balance que hay en este solo universo, porque él lo que necesita es controlar los otros universos, y por eso pues ha desarrollado su tecnología. Y este ser pues no puedo decir exactamente qué sería, pero pues creo que es un ser que ha sido, se le ha dado un poder hace ya miles y miles de años, y entonces este ser pues como entiende todo lo que está ocurriendo, pues sabe cómo modificar el futuro de este universo. O sea, un ser sumamente sabio que conoce y que decide qué hacer. Entiendo. Entiendo, definitivamente. Creo, o sea, hay un concepto que acabas de decir que me gustó mucho, que fue lo que dijiste, que es el objetivo de esto sería hacer dar conciencia a la gente. Ahí es donde comprendo toda la idea de la historia que acabas de decir, que tú, es el objetivo que acabas de decir, eso de hacer entender a la gente lo del materialismo y todo eso. Pero ya entiendo eso. Lo que quería decir es que no entiendo dónde entra el tema de la evolución al pensamiento. Por eso ya no es una revolución solamente donde te das cuenta de que el robot puede trabajar por vos. Es una revolución completamente diferente, ya donde no hace falta la necesidad del cuerpo, ya que puedes trabajar. Ya prácticamente sería conocer todo. Y eso ya creo que es demasiado evolucionado, ya sería como para un final. Me gusta la idea de la historia. Creo que habría que darle más importancia a eso de lo de que pasa después del asteroide, donde cae el tipo en un planeta donde están las dos fuerzas. Creo que entendí, corregime si no, que la fuerza que posee la gente sería la fuerza esa espiritual, y la fuerza contra la que luchan es esa fuerza del materialismo, que es la que representa este ser, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, entonces yo creo que la historia, lo del niño y su robot y todo eso, de que tendría que está, eso sería ya un inicio de la historia, una ¿cómo se diría? Una precuela o algo así, no para hacerlo en otra historia, sino como para, Temporalmente. claro, no temporalmente, sino sería como el inicio, que habría que decir un poquito nada más de esa historia, y luego concentrarnos aún más sobre la otra parte, que es el mensaje que querés dar. No explayarnos tanto en esto, que según lo que tengo entendido es bastante parecido a una EBR, ¿no? Esto es, tiene un poco que ver con la EBR, la última parte, cuando ya estamos visitando los planetas y explorando todo eso, porque esa es la libertad que se ha ganado el ser humano al crear la inteligencia artificial, que es esa inteligencia que está con el chico, porque el chico tiene que estar con el robot, ¿no? Entonces, esta unidad de protección, esta unidad que es como si fuera su guardaespaldas, algo parecido, pues está protegiéndolo. Y en la Tierra están los otros robots que están colaborando con todo lo repetitivo y todo lo aburrido, para darle la oportunidad, como al chico se le ha dado la oportunidad de entrar y explorar y graduarse, ¿no? Yo creo que graduarse sería una tontería, sería recibir conocimientos de cuatro profesiones distintas en una sola, porque ya en el futuro vamos a ver que una profesión con otra se va uniendo, hasta que entonces tú vienes graduándote siendo cinco cosas en una, ¿no? Entonces el chico ha dedicado un tiempo bastante bastante largo en cuanto a los ensayos, las pruebas, etcétera, etcétera, que aún teniendo nanotecnología, bueno, yo creo que este es el punto. Vamos a utilizar nanotecnología y vamos a utilizar el chip para tener más memoria. Pero el punto mío es que hay una transición muy rápida que va a dejar eso obsoleto. Entonces, la interacción sería como cuando tú estás recibiendo imágenes a tu a tu a tu o sea, esas imágenes por tus ojos y luego a tu cabeza. Esto sería más o menos como una especie de onda, como las ondas del wifi, que van directamente a la computadora, y tú no tienes que ponerlo en ningún cable. Es decir, tú vas a tener cerca de ti algún tipo de microwave, ¿no? Un tipo de microonda que interactuará con tu cerebro, y tú no necesitarías utilizar ninguna nanotecnología para incrementar tus capacidades, porque ya para esa fecha, no sé, la gente no necesitaría eso. Entonces, tienes este individuo que está recibiendo todo ese conocimiento. El conocimiento es la parte fundamental por la cual el individuo se da cuenta de que algo está sucediendo, de que, oye, yo no debería pues dormirme porque hay muchas cosas que debería descubrir. Y lo que este ser no quiere es que tú llegues a descubrir que eres él es el que está controlando todo, ¿no? Y la fuerza de él reside en que él quiere controlar este universo y cuando acabe de controlar este universo, seguirá expandiéndose a los otros. Entonces, el deber de este centinela, porque al principio es un explorador, ¿no? De mundos, porque la misión de él es explorar los mundos para que los otros humanos que van a ser modificados, pues vivan ahí. Sería un poquito más allá vamos a decir, de ser un centinela, de ser un explorador a un centinela. Entonces, de ahí sería un defensor. Y por eso, pues, el concepto materialismo, no sé cuál sería algo porque es que yo sé que Javier odia que le diga algo así como espiritualismo, ¿no? Entonces habría que utilizar algo iluminismo, algo parecido que tiene que ver con conocimiento. Entonces, estos son conceptos que yo lo veo desde el principio de la historia, de cuando el chico estaba pues avanzando, porque ahí es que comienza todo. La explicación más básica comienza ahí, porque no se ve muy bien, hasta que entonces al final tú dices, oye, pero ahora sí me he dado cuenta que este chico desde el principio ha estado luchando por ser una persona pensante, un individuo que pues quiere indagar en las cosas. Pero el problema de eso es que este ser se da cuenta de que este chico se está despertando. Y entonces él manda a uno de sus ayudantes al pasado. Este ayudante le da una serie de instrumentos, ¿no? Por eso es que esta civilización es atrasada, pero al mismo tiempo tiene armas súper avanzadísimas. Y esto cuando llegan los exploradores, cuando llegan, pues dicen, es que no entiendo cómo avanzaron, porque yo estoy tratando no, de meter la información a la computadora y la computadora me dice que ellos no están supuestos a tener esas armas. ¿De dónde la han sacado? Entonces el chico muere por estas armas. Entonces el robot adopta de su cuerpo, porque ahí también se puede ver la transición de lo que es el materialismo a algo un poco más allá, como algo iluminado, a una luz, algo diferente, que es cuando él decide abandonar el cuerpo robótico y pues meter toda esa información como en una bola de cristal, ¿no? Una pequeña bolita de cristal donde es una súper, súper computadora que almacena un montón de información y está también pues conectado a un montón de redes espaciales que la van pues manteniendo actualizada y ella pues con todo ese conocimiento utiliza pues la atmósfera del planeta o lo que tenga que ver con el recurso, y etcétera, etcétera, pues para poder pues utilizar eso y convertirse en lo que tiene que convertirse. Que me he pasado un poco. Después, en todo caso, en off topic, luego cuando terminamos con la reunión, hablamos bien de la, ¿cómo se llama?, de la historia tuya, que Agustín se quedó con alguna pregunta. Volviendo un poco al centro, sobre la historia matriz. Entonces, ¿vos estás de acuerdo con que no sea en la Tierra? Si tú estás de acuerdo con que no sea en la Tierra, yo estoy de acuerdo y todo está tranquilo. Porque la historia mía no solamente se ve en la Tierra, se ve en todas partes. Bueno, ¿de qué trataría nuestra historia que no sería en la Tierra? Y ya suponiendo que va a ser en un futuro, después determinamos si ese futuro es un año, 20 años, 500 años o después lo decidimos. Mientras tanto, el escenario es en otro lugar que no sea la Tierra. Puede ser cualquier cosa. ¿De qué trataría la historia? No me había mencionado pues Agustín que la historia que yo estaba planteando sería algo interesante. La verdad sí es sumamente interesante, pero Pero creo que en realidad no sería justo que solamente hagamos tu historia. Sería, no que tomemos todo nombre por tu historia, sino que deberíamos hacer una todos juntos. Nueva, claro. Solo quería saber porque yo te dije que me hiciera una explicación porque no tenía idea de cómo era la historia ni nada. Entonces quería saber como para el tanto si la mencionabas o algo así, pero no estoy diciendo necesariamente que esa sea la historia que vayamos a tratar. Sí, me imagino, pero cuando, bueno, olvida lo que yo había, pues, preguntado. Sigue, sigue, Javier. Pero sí es interesante. Bueno, al margen de la historia tuya y de la propuesta que vos ponés sobre tu historia, qué es lo que querés hacer llegar, ¿qué historia vos se te ocurre para esta historia nueva, esta matriz? Pues yo pienso que debería pues tomar lugar debería tomar lugar en algún tipo de estrella, ¿no? Debería pues aparte de eso ser en un sistema de planetas donde los planetas pues todos estén un poco cercas, y al mismo tiempo pues que no se limite a un solo planeta, sino pues que se utilicen tecnologías para ir de un planeta a otro rápidamente. O a no ser de que pues se haga en un transbordador o una nave. Pero ya eso de nave y transbordador. Biggie, ¿sos vos? Bueno, está sin micrófono. Lo logró, aunque sea. Entonces ahora ¿Estás sería viva? lo interesante sería que Agustín me dijera qué piensa, que dónde sería la historia interesante de ser. Antes quiero aclarar que al margen dónde pueda ser, o sea, si bien ya dijimos que va a ser en otro planeta, si así es en una nave o en un sistema planetario como vos acabas de plantear, eso lo vemos luego, pero o sea, lo que quiero hacer más que todo énfasis es sobre qué va a tratar la historia. Creo que en realidad esto sobre el tiempo, hablar del tiempo solo o hablar del espacio solo, en realidad no es muy útil que digamos, ya que si uno tiene una idea de una historia, ya la va a tener con un espacio y un tiempo determinado. Me refiero a que si yo pienso, por ejemplo, que voy a hacer una historia sobre un grupo que hace un viajes espaciales, ya sé que va a ser una nave. Creo que lo que luego se discutiría sería qué tipo de nave, cómo eso, pero me refiero a que. Me refiero a que en realidad no haría falta hablar del tema separado, sino sobre ideas concretas en sí. Personalmente no tengo una sola historia, no tengo una sola idea, tengo varias y tengo tantas y son tan, ¿cómo se diría? Complejas, o digo, tan inexactas o tan impensadas todavía, que en realidad no sirve hablar solamente de eso. Creo que de las historias que vos dijiste, Jonathan, hay tantas complejidades que podríamos hacer una historia de cada una. Veo que hay tantas complejidades, hay viajes en el tiempo, hay transiciones, hay portales, hay cosas así. Yo creo que podríamos hacer una historia de cada una. Solamente el tema es ver qué centro tenemos, porque por ejemplo, si el centro es un viaje temporal, ya tenemos una historia, por ejemplo. Si el centro son los portales, ya tenemos otra. Y así, pero personalmente una idea fija no tengo. Sí, Vicky, o sea, lo que hemos hablado hasta ahora, lo que decidimos es que va a ser en un futuro, aún no sabemos si va a ser dentro de un año más, y que sería en otro lugar que no sea la Tierra, sea cualquier cosa que esté en el espacio. No, no, no, Jonathan. espérate. Estábamos hablando que dices tú que no sería bueno en la actualidad, no tomar la actualidad en sí, sino tomar un futuro de aquí a 200 años. ¿Estamos claros? Me parece que queda ¿Estamos muchas más. claros en eso? Perdón. Me parece que da muchas más posibilidades, ya que al tener un futuro más lejano tenemos mucho más tecnología y mucho más para jugar y para pensar y hablar, que si hablamos más más de acá, estamos hablando de una historia que no sería tanto de ciencia ficción, sería como más cercana, y por eso me refiero que al haber más tiempo hay más tecnología y por ende más posibilidades de lo que podríamos contar o hablar. Igual de todas formas, de todas formas, como le acabo de decir a Vicky, no sabemos bien cuándo va a ser el futuro. O sea, aún no hemos decidido si va a ser futuro de acá un año, o de acá 50 años, de acá 200 años. Eso no lo hemos decidido y lo vamos a decidir en esta reunión, espero. O sea, pero quiero que nos enfoquemos más que todo sobre qué va a tratar la historia, porque como te dije, si va a ser. Pero ¿Cómo se entonces, llama? Javier, es que no, nosotros no podemos decir cómo va a ir la historia si no tenemos un tiempo. O sea, entonces, si tenemos un tiempo, ya más o menos ahí puedo yo pensar, ok, ¿qué tipo de tecnología vamos a tener? Ok, vamos a tener este tipo de tecnología. ¿Para qué se va a utilizar esto? Bueno, se va a utilizar más o menos la historia. La historia es en un planeta 200 años después de ahora y. Puede ser en una nave o no puede ser en una nave, en un planeta, pues en un satélite o lo que sea. Entonces, ya tenemos, ya creo que tengo claro. Creo, porque yo sé que no se ha decidido, pero ustedes me están diciendo, los dos, están de acuerdo que tiene que ser 200 años en el futuro. Eso lo entiendo yo. Y luego, cuando yo estaba hablando sobre mi historia, me dijeron que tenía que ser fuera del planeta Tierra. Lo tenemos claro. Ahora, tenemos claro que otra cosa, tenemos claro que es en otro sistema, en otro planeta, o una nave, o lo que sea, un satélite. Lo tenemos claro. ¿Qué otra cosa vamos a tener claro sobre la historia? El argumento de la historia, ¿cómo va a ser? No sé si, porque todavía yo no, ustedes no me han ofrecido ningún personaje que pueda ser interesante incluir ¿Qué en la analice? historia, ni nada por el estilo. No sé. Creo que habría que analizar lo que acaba de decir Vicky por el chat que dice, pero ¿qué importa si es en otro planeta? Es cierto, si es en otro planeta no sirve que contemos qué tanta conexión, qué tanto a futuro es en nuestro año. Estamos hablando, en sí estamos hablando de tecnología, qué tan avanzado, qué tan atrasado está la tecnología. Si decimos que está avanzada 200 años, ahí sí te creo lo que estás diciendo. O sea, ahí sí estamos hablando bien, pero creo que tiene su punto Vicky cuando dice que no sirve de nada hablar sobre nuestra época si estamos hablando de otro planeta. Bueno, igual, si estamos hablando de otro planeta, siendo de nuestra civilización, sí importa, porque en el 1800 no podíamos colonizar otros planetas. En cambio, si vos me decís en el 2300, ahí sí, ya si fuese otra civilización que no es la humana, ahí sí, no importa humanamente en qué tiempo está. Un segundito. Respecto a lo que vos me decías, o sea, para nosotros lo mejor sería de acá 100, 200 años, pero yo lo dejé abierto por el tema de que vos no estabas muy de acuerdo. Entonces me dije, bueno. De última lo arreglamos luego, en qué año es, pero o sea, lo que más que todo digo la historia, porque o sea, o sea, la historia se va a adaptar al entorno, porque si yo quiero hacer una historia, por ejemplo, de dos personas que se enamoran, pueden ser dos personas que se enamoran en el 1400, en el 2000 o el 2500, y de ahí lo voy adaptando al contexto. Creo que por ser ciencia ficción estamos hablando sí o sí de tecnología. O sea, hay que establecer dos cosas, en mi opinión. Hay que establecer dos cosas primarias y luego de eso lo demás va a ser fácil de definir. Primero habría que definir qué tecnología va a ser el centro, el epicentro de la historia. Y segundo, qué es lo que va a pasar con, qué historia va a pasar con esa tecnología. Es decir, por ejemplo, tomemos en cuenta cualquier película donde sea la ciencia ficción. Siempre hay. O hay, al menos hay un concepto, toda la película se puede reducir a un concepto que genera la historia. No sé, no te estoy hablando de una ciencia ficción, pero por ejemplo, si vieron Volver al Futuro, el epicentro de la historia es el viaje en el tiempo, por ejemplo. En cualquier otra, no sé, cualquier historia que se le ocurra se puede reducir a un concepto, no sé. No sé si me entiende, puedo dar otros ejemplos, no se me ocurre ninguno ahora. Pero yo creo que primero habría que definir la tecnología que va a ser el centro de la historia y luego se podría ver la historia. Entonces, primeramente, para entender un poco sobre esa tecnología hay que hablar sobre el tiempo. ¿Vamos a tomar los 200 años en el futuro? ¿Sí o no? Por mí, sí, que sean 200 años. ¿Está de acuerdo Vicky? ¿Está de acuerdo Agustín que sean 200 años en el futuro? Vuelvo a repetir, creo que en realidad no importa necesariamente porque para mí lo que habría que definir primero es la historia, pero si quieren establecer un tiempo, sí, no hay problema. Es que me habías dicho tú, Agustín, que querías hablar sobre la tecnología. Entonces tenemos que establecer un tiempo, porque sin tiempo yo no sé dónde vamos a tener la tecnología. Ah, claro. No, no me refería a la tecnología. Bueno, sí, en realidad también, pero me refería a cuál tecnología, o una sola, una tecnología específica, un invento, un elemento científico, o un factor, o cualquier cosa que defina la historia. No sé, si me hablas de... Bueno, ahí quiere hablar Vicky. A ver, aguantemos un segundo, demos una pausa hasta que podamos solucionar el tema de Vicky. Anda settings, options y anda donde dice capture.